contra el gobierno argentino de quien les habla, el sinuoso andar de una construcción corporativa de Lucio Pedro Aberastain Ponte, entre otros materiales, también Mariotto, el imperio del monopolio, que están publicados allí y nos pueden permitir entender lo que sucede. Ahora bien, se van acercando los tiempos hacia el último tramo del año, el segundo periodo. Nosotros pensamos, junto con varios analistas, que el fin de año va a ser un poco más promisorio que este tramo que nos toca vivir, que la Argentina efectivamente ha tenido una caída del Producto Bruto Interno equivalente al resto de los países, pero ha cuidado mejor su salud, pero que ahora hay que empezar a sentar las bases para el crecimiento del año venidero. Y sin intervención del Estado, no amagues de intervención del Estado, sin intervención del Estado para poner en marcha la dinámica económica local, no va a ser nada, nada fácil llevarlo adelante. A medida que el tiempo transcurre, algunos elementos, como por ejemplo determinadas exigencias de los acreedores, si se patean para adelante, viene bien al conjunto. Pero algunas definiciones relacionadas con la acción estatal sobre el mercado interno para poner en marcha rubros que ya pueden estar funcionando y ordenar la carga interna a través de una nueva distribución tributaria adecuada, son elementos que, mientras más pasa el tiempo, más lejos quedan de una resolución favorable. Y es necesario empezar a pensar en lo que vendrá. Pero no solo en lo que vendrá en el primer semestre del año venidero, sino en lo que vendrá electoralmente, en las posibilidades futuras del campo nacional, en la perspectiva de sostener un gobierno que no puede tener dificultades con su propia base social a costa de sufrir un desengaño muy fuerte y un cachetazo muy fuerte. Esto hay que pensarlo, hay que elaborarlo y, sin poner el grito en el cielo, sin desgarrarse las vestiduras, razonar para poder construir un destino diferente. Arrancamos con los compañeros del programa. Les habla Gabriel Fernández, está Nehuen Guzmerotti en los controles, Omar Zanarini en la producción. Esta es la 89.3, escuchamos a Daniel Pérez. Buenas tardes. En un día muy especial para los oyentes y los que participamos en esta experiencia radiofónica que se llama Ya Nada Será Igual. Ya Nada Será Igual, especialmente para el queridísimo Tano Seminara, que hoy cumple años. Por tanto, es un día para nosotros, signado por el homenaje al que consideramos, no sé si el rey del humor, pero parte de la realeza, sin duda alguna, parte de la realeza del humor. Dicho esto, avanzamos un poquito en la vida política, esta vida política que no nos deja pensar prácticamente, porque es tan vertiginosa que se hace difícil poder reaccionar. Parece que uno tiene la sensación de que la vida política es como cuando uno entra al mar, ¿no? Y está un poquito bravo y viene una ola detrás de otra, y cuando esquivó una ya tiene la otra encima y seguramente va a terminar tragando un poco de agua salada, en el mejor de los casos. Digo esto porque escuchaba que el Fondo Monetario Internacional apoya la posición argentina. Es simplemente eso, hasta ahí quiero llegar. El Fondo Monetario Internacional apoya la posición argentina. Antes dicho, fue dicho por una vocera de la entidad, ahora la presidenta de la entidad lo confirmó. Ante los bonistas, ¿no? Bueno, Reflexionemos un poquito sobre lo que estamos escuchando. Me alegra, por cierto, que el Fondo Monetario Internacional apoye la posición del gobierno nacional frente a los bonistas. Eso lo está descontado. Pero tengo la sensación de que el que fue acuchillado, cuando está en el quirófano y los médicos están tratando de salvarle la vida, se acerca una mano piadosa que le acaricia la cabeza y le dice: fuerza, fuerza, que vas a salir. Y es el que tenía el cuchillo en la mano hasta hace un momento atrás. Digo, son las contradicciones que nos muestra las contradicciones. Son los métodos también, ¿no? Contradicciones, por llamarlo de una manera liviana, son los métodos de ciertos organismos internacionales que están hechos para exprimir a los países del tercer mundo. ¿Alguien sabe cuándo la Argentina adhirió al Fondo Monetario Internacional? ¿Alguien sabe si en los primeros dos gobiernos peronistas el país adhería al Fondo Monetario Internacional? Sería bueno rememorar eso, ¿no? Sería bueno. La Argentina adhirió al Fondo Monetario Internacional después del golpe del 55. Si no me equivoco, durante la dictadura del general Aramburu. Ahí lo dejo. Sí, por supuesto, nos llena de alegría que el Fondo Monetario Internacional respalde, adhiera, le parezca genial la posición argentina, pero sí, por supuesto. Pero no nos olvidamos de lo que hizo el Fondo Monetario Internacional con este bendito país y sus ciudadanos. Otra cosa que me llama la atención: los directivos de Vicentín dicen que no saben dónde fue a parar la plata. Esto, a ver, si no fuera dramático, habría que tomarlo. Hoy es el día del cumpleaños del Tano Seminara. Es para hacer un chiste. Los tipos no saben dónde, pero además de ser ladrones, nos toman de tarados. No saben dónde fue a parar la plata. Hay que decirles que la plata está antes de Berizzo. Bueno, por último, lo habíamos adelantado el miércoles pasado. Había un rayito de luz que entraba en el tema de la justicia. Se empezó a mover. ¿Hasta dónde se va a mover? Y hasta dónde nosotros podamos hacer que se mueva. Para que se mueva, y va a haber que empujar. Va a haber que empujar. Va a haber que moverse. Pero bueno, un rayo de luz ha comenzado a entrar. Yo no estaría tan tranquilo si fuera Macri. Yo no estaría tan tranquilo si fuera Macri. Les tiro estas ideas para que las piensen y las discutamos, ¿sí? En estos días de pandemia, en estos días de cuarentena. Una última aclaración, que me lo preguntaba también el Tano Seminara, o lo sugería. Los perros que se escuchan en el fondo de la grabación no son los míos, ¿sí? son perros de un vecino. Y bueno, uno no les puede decir que se callen. Los míos son más prudentes. Cuando han leído, mis perros han leído Umberto Eco. Saben que el diálogo siempre es fascista. Para que uno hable, el otro tiene que quedarse callado. Me despido de ustedes. Supongo que hasta el próximo miércoles. Un gran abrazo al Tano Seminara en su sexquicentenario y a todos los que componemos este ritual que se llama Ya Nada Será Igual. Un abrazo. Sabemos, sin los perros nada. Hernán Vázquez dice: hablar de la libertad de expresión es la mejor forma de ocultar los intereses de las finanzas y la agroexportación en la línea editorial de los medios, sobre todo en boca de los Corea del Centro. Hay muchos saludos aquí, vamos a ir desgranando, gracias a los amigos que difunden. Lucio Pedro Vera Staimponte, Lucas Molinari, Hernán Vázquez, Macarena Alonso, Grisel Rubino, Carlos Javier Abondoglio, Tincho Bravo, Juan Nieves, Marcos Gustavo Vieites, estaba Walter Rabioso, Francisco Fracaroli, Germán Ibáñez, Javier Vitale, Alberto Pérez, Alito AEP, Juan Manuel Lauach. ¿Cómo andás, Juan Manuel? Tanto tiempo. Quiero mandar un saludo a Juan Manuel Stali y a Quique Pessoa. Bueno, me hizo una entrevista a Quique hoy para su programa desde Córdoba. La verdad, un placer charlar con uno de los grandes maestros de comunicación en la Argentina. Cristina González Gersi, creo que los escasos 5 puntos de audiencia que tuvo ayer Canal 13 fueron respuesta suficiente por parte del público. Hernán Vázquez, ayer en el programa de Berkovich discutieron sobre libertad de expresión y dijeron que Cristina no debería tuitear críticas a Infobae. Aparte de eso, el tema de la libertad de expresión enfocado de la manera en que lo hicieron es más aburrido que chupar un clavo. Destaco la coincidencia con el planteo de Daniel. El tema, ¿nos alegramos porque el Fondo Monetario Internacional respalda? Bueno, ¿desde qué perspectiva? Escuchamos a Fernando Infante Lima. La legalidad y la ética. El caso de espionaje ilegal abre una discusión en varios frentes: el periodismo, la justicia, la oposición y la institucionalidad. En el periodismo es curioso ver el falso asombro de los medios que, con distintos niveles de compromiso, han operado valiéndose de herramientas ilegales en favor de un gobierno, el de Macri, que ha violado sistemáticamente las garantías constitucionales. La defensa es en nombre de la libertad de expresión, una libertad de expresión que no mide límites éticos. No hay nada más lejano al ejercicio del periodismo que las operaciones, ya que la misión del periodismo es informar y el de las operaciones es transgiversar, confundir, es decir, desinformar. El principal capital de un periodista es su credibilidad, y este tipo de causas no solo están reñidas con la ley, sino con su potencial universo de seguidores. La justicia ha perdido toda su legitimidad porque es cuestionada, por distintas causas, por los dos sectores de la sociedad que se encuentran enfrentados ideológicamente. La oposición, por su parte, vive una interna feroz que se divide entre aquellos que tienen responsabilidad de gestión y los que están fuera de juego, que acusan de sobre distintas maniobras en busca de la desestabilización a partir de críticas cuya credibilidad está en tela de juicio y que al mismo tiempo atentan contra los intereses de sus propios votantes. El gobierno de Macri, que se presentó bajo el amparo de una supuesta superioridad moral, intenta culpar a la vicepresidenta de un crimen con un nivel de irresponsabilidad inédito que no hace más que confirmar la pérdida de la institucionalidad que se ha degradado en su gobierno en los últimos 4 años. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario.